Soy historia y nostalgia. Soy música e identidad. Soy litoraleña. Mestiza, comunicación y cultura comunitaria presenta Litoraleña con Eugenia Coria Surigoy. Hola, hola. Aquí en Litoraleña, trasladándonos por un momento al Paraguay para disfrutar de su bella música. Tantas joyas musicales que hay en el Paraguay, sus polcas, sus guaranias, que también deberían ser parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Estamos escuchando a Amambay Cardoso Ocampo. Recuerdos de Ipacaraí. Viejas melodías en guaraní. Y con el embrujo de tus canciones iba ya naciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, tu ñataí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, Cuñataí. Ya naciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor. Suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo te recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Vuelve para siempre, mi amor te espera. Bellísima canción guarania con letra de Zulema de Mirkin y música de Demetrio Ortiz, de amplia difusión mundial y que fuera grabada, difundida e interpretada por varios artistas de reconocimiento mundial. Y a continuación escucharemos también de Demetrio Ortiz con Pérez Ocampo la polca paraguaya La que dejé. Muy tesereta por ameño, hobby por arembe, muy rañeta, hoy me la semora y cu, o pitaba que tore te pese yuye verano. Si es un dibe oño muy nubo, pepe a ella va que. Esa tiba y cuaibu, arroyito subiré y coba. De ser perendo lleva, se lo haga pimi. Era una pendecirpe, como un pire ay bejape. Un pez en bora y cuyara, y un teta que chami. A echanga un ojo a jera, an en bora y cu, serenda pepe. A ni beja gua, a yepu apu, chanyo mire y cu a mombiru. Ma echanga un ojo a jera, an en bora y cu, serenda pepe. A ni beja gua, a yepu apu, chanyo mire y cu a mombiru. Dulce amor que en mi tierra hermosa llorarás por quien no regresa y tu corazón destrozas mientras rezas por nuestro amor a la vera de un arroyito que naciera de un manantial. La pena fue un mudo grito perdido en el vendaval, la que yo dejé esperando está y no sé por qué no perdió la fe. Tengo que volver a mi gran querer a llevar amor a la que dejé. El mundo se enamora de nuestra música, la lleva y la hace suya. Y llegamos hasta Santa Fe, junto al cantor de los ríos, nacido en San Lorenzo, Félix Alberto Cholo Aguirre, y sus bellas canciones litoraleñas, como la polca Río Rebelde, que compusiera con Roberto Ubalies y que hoy suena en el mundo entero, con innumerables versiones por numerosos intérpretes. Aquí estamos escuchando por Pepe Aguilar de México. Para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía. Se fue hundiendo despacito como tu amor, pero el río hundía a la playa. Como tu amor, pero el río hundía a la playa. Al fin me lo volverá, pero yo sé bien nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Leemos a Augusto Raúl Cortázar en su libro Esquema del Folclore. Las proyecciones del folclore son legítimas cuando se afianzan en el conocimiento directo y en la documentación veraz de los fenómenos, en la compenetración del autor o del productor con el espíritu característico y con el estilo representativo del complejo folclórico que se trata de reflejar. Dignamente expresadas, las proyecciones prestigian el folclore de un país y contribuyen a que trascienda de su realidad viviente y de su documentación técnica a planos más difundidos y a veces universales. A la inversa, las expresiones chabacanas y responsables conspiran contra el patrimonio espiritual de la nación. Y encontramos así bellos ejemplos en nuestra música, en la forma de interpretarla desde lugares remotos o en sus proyecciones locales por músicos de otros géneros, que le dan su impronta litoraleña a sus expresiones habituales. Y el resultado puede ser muy interesante. Escuchamos a Raúl Solari y su chamarrita Si te vas para Entre Ríos. Si te vas para Entre Ríos, yo te pido, amigo mío, no te vayas a olvidar. Cuando tomes la 14, si acaso vas para el norte, orillando el Uruguay. Yo te pido que me cuentes de mi río, de mi gente, de mi cielo, cómo estás. Si te vas para Entre Ríos, yo te pido, amigo mío, no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. Cuando vuelvas por aquí, de contarme cómo estás. Cuando pases por allí, si es que no te viene mal, salúdalos en mi nombre a esas hembras y esos hombres curtidos del litoral. A los verdes limoneros, a las garzas, a los teros, la calandria, el cardenal. A ese monte de espinillos, a ese verde y amarillo, lustroso del naranjal. No te vayas a olvidar, no te vayas a olvidar. Cuando vuelvas por aquí, de contarme cómo estás. Para Entre Ríos, yo te pido, amigo mío, cuando cruces el palmar, cuéntame de mis torcasas, de ese sol ciego que abraza a la palma y el yatay, de esa luna maderera encendida tempranera como brasa en Anduay.

Sol Naranjo, Llámame Canción, de y por Raúl Solari. En mi casa pusiste un amor casero que temprano se iba a cada entero, partiendo un beso por las mañanas, mariposas dormidas de cama en cama. Fue por mi Entre Ríos que te encontré guitarra, entre azares dulces, a sol y escarcha. Aquí en este cielo de mandarina, bajo un sol naranjo, concordia mía. Y ese río que te acuna de azul transparencia, me puso en el pecho una flor de ausencia. Y es un rumbo claro de aguas viajeras, se fue mi guitarra y yo tras de ella. Y así me hice al viento y a los caminos, quisiera que nunca me des tu olvido. Y me quedo a tus orillas cantando, cantando, y en cada esquina mi sol naranjo. Todo en ti se vuelve tiempos de infancia, aunque ya la vida puso distancias. Y vuelvo a mi patio, Malbón y Glicinas, con aquella abuela mi amor tejía. Ya siento mi sangre correr por tus siestas, como agüita saltando allá en las piedras. Por eso les canto sauce y orilla, palmeritas quietas entre tus quintas. Pero me hice al viento y a los caminos, quisiera que nunca me des tu olvido. Y me quedo a tus orillas cantando, cantando, y en cada esquina mi sol naranjo. Mis amigos crecieron entre tus aulas, guarda polvitos blancos, que bien les vaya. Pero fue que un día de adiós y desvelo los dejé cantando por otro cielo. Y así me hice el viento y a los caminos, quisiera que nunca me des tu olvido. Y me quedo a tus orillas cantando, cantando, y en cada esquina mi sol naranjo. Y me quedo entre mi gente cantando, cantando, y en cada esquina mi sol naranjo. Y nuestros oyentes se comunican y nos dejan sus mensajes, hacen sus pedidos. Para ellos, los siguientes temas. Para Jimena, Los Hermanos Barrios, Canto a la Virgen de Itatí, de Martiniano y Tomás Barrios. Desde el atajo fui caminando hasta el pueblito de Itatí. Iba cumpliendo con mi promesa, Virgen Sagrada del Tarahui. Agradecido por su milagro, hoy yo le ofrendo este cantar. Porque ella siempre me ha ayudado. regresar es siempre antes o nada. Desde la distancia dichoso le canto, Virgen de Itapí. Porque soy su hijo, siempre la venero, Reina Guaraní. Su nombre en el mundo todos la recuerdan con gran devoción. Le ofrendo contento, Virgencita Santa, mi triste canción. Agradecido por su milagro, hoy yo le ofrendo este cantar, porque ella siempre me ha ayudado, rezaré siempre ante su altar. Desde la distancia dichoso le canto, Virgen de Itatí. Porque soy su hijo, siempre la venero, Reina Guaraní. Su nombre en el mundo todos la recuerdan con gran devoción. Le ofrendo contento, Virgencita Santa, mi triste canción. Para Raúl, Grito y vuelo del Chajá, de Modesto Barrios, por los hermanos Barrios. Escuchamos a Aníbal Maldonado y Silvio Quintana, a pedido de Adrián, Allá en San Luis del Palmar, de Aníbal Maldonado y Jorge Boratti. Llegué a tu pueblo una tarde con mi destino de andar. Cuando agosto engalanaba a su fiesta patronal, allí descubrí tus ojos regalándome un mirar, y ha nacido esta esperanza, allá en San Luis del Palmar. calles después de la procesión, o en aquella serenata que te di mi corazón. Después vino la bailanda, un chamamé en mi cantar, y el amor que nos llamaba allá en San Luis del Palmar. Te prometí un canto, te prometí quererte, mimarte, cuidarte, y que nunca te voy a dejar de amar. Fue aquel día que te tuve en mis brazos, allá en San Luis del Palmar. Hoy regreso hasta tu pueblo, donde me espera tu amor, con una esperanza nueva latiendo en el corazón. Cumpliremos la promesa de la fiesta patronal, cuando el destino nos una allá en San Luis del Palmar. A pedido de Héctor, escuchamos Boliche de Pueblo Chico, Chamarrita de Raúl Barbosa y Pocho Roch, en la voz de Osvaldo Osuna. Boliche de pueblo chico, color de ladrillo y lata, se vende el aceite suelto, la yerba en papel de astraza. Hay despacho de bebida, de ginebra y caña blanca, se desayuna un paisano con un vasito de grapa. La gente de los parajes con maleta de arpillera va llevando la provista para la semana entera. Loneta para polaina, harina de la alpargata para cantar a la vuelta unos cigarros de llama. Boliche de pueblo chico, color de ladrillo y lata, estoy desatando un verso de un palenque de Tacuara. Estoy desatando un verso de un palenque de Tacuara. Y para Sandra, escuchamos Chamamé Correntino, de Avelino y Nini Flores. Thank you. El sonido del chamamé nos llega ahora en la voz de María Eugenia Gallardo. A San Luis, mi pueblo. Chamamé de Marta Quiles y de Tito Gómez. Guitarras, Samuel Rodríguez, Sergio Cabrera. Guitarrón, Pedro Subieta. Campanario azul en mi pueblo sueña. Al atardecer toco la quietud, viento que me lleva. La distancia al fin, un domingo más que no tiene dueño. Esta inmensidad hecha de jazmín y de duraznero. Pueblerino amor que encontró la luz de los mil luceros. En la infancia fue barrilete al viento sobre febrero, donde sin final me envolvió la cuna de los recuerdos. Las campanas van marcando la luz hacia el mismo cielo. Es mi palmeral el olor a pan. Mi pequeño pueblo tiene mi latido, mi despertar, mi camino abierto. De color azul al atardecer el silencio suena. Nada cambiará, este es mi lugar, mi pequeño pueblo. De septiembre luna, de agosto lluvia, de viento enero. Como mar en paz salgo a navegar, canto y cancionero. Trepando el verdor, el silbo cantor de algún musiquero. Nada cambiará, campanario azul, mi pequeño pueblo. Tengo un sitio mío de jazmineros, rosa y arenal, norte al despertar, canto de luceros. Es mi palmeral el olor a pan, mi pequeño pueblo tiene mi latido, mi despertar, mi camino abierto. De color azul al atardecer el silencio suena. Nada cambiará, este es mi lugar, mi pequeño pueblo. De septiembre luna, de agosto lluvia, de ardiente enero. Como mar en paz salgo a navegar, canto y cancionero. Trepando el verdor, el silbo cantor de algún musiquero. Nada cambiará, campanario azul, mi pequeño pueblo. Escuchamos a Aníbal Maldonado. Chámame sin fronteras. El folclore correntino cada día crece más y está dispuesto a llegar aleja los continentes. Los cantores de Corrientes cantamos de corazón, con cariño y con amor y el calor de nuestra gente. Los cantores de Corrientes cantamos de corazón. Qué lindo que debe ser pasarme la vida entera recorriendo otras fronteras y cantar mi chamamé. Qué lindo que debe ser pasarme la vida entera recorriendo otras fronteras y cantar mi chamamé. Los cantores de Corrientes cantamos de corazón, con cariño y con amor y el calor de nuestra gente. Los cantores de Corrientes cantamos de corazón. Qué lindo que debe ser pasarme la vida entera recorriendo otras fronteras y cantar mi chamamé. Qué lindo que debe ser pasarme la vida entera recorriendo otras fronteras y cantar mi chamamé. Qué lindo que debe ser pasarme la vida entera recorriendo otras fronteras y cantar mi chamamé. Qué lindo que debe ser pasarme la vida entera recorriendo otras fronteras y cantar mi chamamé. Y a propósito del chamamé, de nuestro chamamé sin fronteras y de su reciente denominación como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, somos conscientes de que eso implica necesariamente disponer de material de consulta de calidad, ya que tal nombramiento está despertando el interés por conocer nuestra música. A nuestro correo periódicamente llegan mensajes de oyentes y de músicos de otros países, preguntando por ejemplo por letras y especialmente por partituras de chamamé. Y es justo conocer y reconocer el trabajo que desde hace años se viene haciendo para la preservación del género en la Fundación Memoria del Chamamé. Para hablarnos de esas cuestiones, hoy está con nosotros Pedro Zubieta, presidente de la Fundación Memoria del Chamamé. Pedro es músico, también es productor y sobre todo es especialista en temas relacionados con el chamamé. Buenos días, Pedro. Buenos días, Eugenia. Antes que nada, gracias por este espacio. Un gran saludo a tu audiencia. Pedro, cuéntenos sobre usted, sus actividades. ¿Cómo ha afectado a su trabajo la crisis que estamos viviendo? En relación a la pandemia, si bien hemos suspendido tanto en lo que se refiere a la actividad de la Fundación Memoria del Chamamé que presido, como en lo que tiene que ver con mis producciones artísticas, lo presencial que ha quedado para otro momento. Hemos sí, en la medida de lo posible, apelado a todas las herramientas para cumplir con algunas presentaciones de libros, charlas en ámbitos académicos, como por ejemplo el Congreso de Folclore que se realizó en Neuquén hace pocos días. Pero sin dudas, extrañamos sobre todo la música en vivo. Por otro lado, un mes antes de que se decrete el aislamiento preventivo, con la Fundación habíamos puesto al aire un viejo proyecto, que es la Radio Chamamé. Así que en estos meses el trabajo de los contenidos fue muy intenso y la verdad, estamos muy contentos con la repercusión y aceptación que ha tenido nuestra propuesta de radio por streaming. ¿Y cómo se puede acceder a esa radio? Para el que se interese, Radio Chamamé está en la página del museo www.fundacionmemoriadelchamamé.com y tiene su icono especial para no interrumpir su navegación en otras áreas del museo. ¿Qué nos puede decir acerca del chamamé como expresión cultural, sobre sus raíces y su vigencia, su proyección? El chamamé es una música maravillosa y creo que los que vivimos en esta región tenemos el privilegio de contar con un género propio que ha tenido desde sus inicios intérpretes y compositores muy importantes. Siempre digo que en cualquier década de la historia fonográfica del chamamé, que se inicia en la década de 1930, un oyente puede encontrar muy buena música y naturalmente se ha desarrollado, buscando nuevos sonidos, nuevos matices. Y más allá de que hay expresiones que por ahí vemos en los escenarios o en los medios de difusión que le hacen mucho daño al chamamé, tenemos una juventud que sin dudas va a continuar aportando al engrandecimiento del género. Y en relación a su vigencia, entiendo que se debe a un hecho muy importante, que es que el hombre litoraleño sigue ligado a las cuestiones camperas. Para nosotros el campo queda muy cerca de nuestras ciudades, por lo que a la juventud no hay necesidad de explicarle el lenguaje, las vivencias de los paisanos, la geografía de nuestro interior profundo o la fauna y flora, que está tan presente en la discusión de los jóvenes hoy en día. Por eso entiendo que su proyección va a continuar hacia adentro y también hacia afuera de las fronteras geográficas y del género. ¿Qué es el Museo Virtual del Chamamé y cómo nace la Fundación Memoria del Chamamé? El Museo Virtual del Chamamé fue una iniciativa de Cacho González Bedoya, ilustre poeta itateño, que fue el ideólogo, alma mater y presidente de la Fundación Memoria del Chamamé por 10 años. Hoy es presidente honorario, ya que tuvo la visión, mientras se buscaba un espacio para hacer un museo físico, de crear el primer museo virtual de nuestra música. Y creo que no hay algo similar de otros géneros en la Argentina. Y en estos años, gracias a muchos colaboradores, tanto del ámbito de la fundación como amigos y allegados, ha crecido enormemente hasta convertirse en un museo único en su tipo y que genera una gran responsabilidad para nosotros, porque hoy es fuente de consulta de difusores, investigadores y estudiantes, por lo que debemos cuidar doblemente los datos que exponemos, sobre todo porque estamos con un planteo bastante agresivo de que el chamamé llegue definitivamente a los ámbitos académicos de discusión, algo en lo que siempre hemos sido dejados de lado, por lo que hemos sumado a jóvenes profesores y músicos de mucha jerarquía para poder hacer conocer un poco más nuestra música. Y el nacimiento de la fundación propiamente fue un deseo del desaparecido investigador saladeño Emilio José Noya, que trabajaba en el ámbito de cultura junto a Cacho González Bedoya y fue quien sembró la idea de crear una institución que se dedicara específicamente a la investigación, compilación, rescate y difusión del chamamé. ¿Cómo imagina, cómo piensa que será la cultura pospandemia? ¿Cuál es su opinión con respecto a los recursos con que debería contar un artista para vivir de aquí en adelante? ¿Qué se necesitaría para encontrar alguna solución a esta problemática? La cultura pospandemia, como cualquier actividad a futuro, debe volver a ser normal. Debemos entender que la responsabilidad es personal y si cumplimos las reglas sanitarias no debería haber ningún problema para encarar cualquier actividad. Como vemos por ejemplo en España, donde la compañía teatral Ron Lalá, que dirige el gran artista curuzucuateño Yayo Cáceres, ha vuelto a los teatros sin problemas, pese a que hay en este momento un recrudecimiento de contagios. Pero tanto público como organizadores y los integrantes de la compañía trabajan para el cuidado general. Es algo que nuestros funcionarios parecen no entender y prefieren manejarnos como ganado, todo prohibido, nadie puede opinar, nadie puede pensar, en fin, incomprensible para una sociedad que al parecer está transitando el siglo XXI. Y realmente pensamos que es muy necesario que podamos salir bien de esto y bueno, que se tomen las medidas que sean necesarias para el bien de nuestra cultura. Mientras tanto, invitamos a todos nuestros oyentes a conocer el Museo Virtual de la Fundación Memoria del Chamamé. Muchas gracias, Pedro Zubieta. Gracias por todo lo que hacen por la difusión de nuestro querido chamamé en el corazón de la provincia de Buenos Aires con su programa Litoraleña, que se emite por Radio Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, Hasta siempre y nuevamente gracias por este espacio compartido. Escuchamos de Cacho González Bedoya y Pocho Roch, Valdés Carpinchero. Detrás de la isla Pacurí siempre se muere el día, y yo tengo la impresión que es el último sol, el más hermoso sol, el que allí pierdo. Amargo río que traes la creciente, pareces otro río cuando vienes con toda el agua alzada, el viento entre los dientes. Ay, río amargo que sobras en tu cauce y cabes en mi muerte. Digo desde la piedra siglos de silencio. Digo desde el río que el idioma del río no se traduce. Digo desde el viento que el viento es árbol desasido. Digo desde lo más pequeño de mí el enorme milagro que hay en un granito de arena. Río que gira alrededor del agua y viene desde mi sed. Cuando entras a mi canto es una antigua voz y tú, un río de luz, recién creado. Valdés Carpinchero, tu vieja canoa remonta recuerdos, si remonta el río. Sombrero de paja, sombrero de luna, jugando en la espuma con escalofrío. Cuando el viento norte te traiga el verano, el Carayamonte te habrá de llamar. Y Pojuy de veras por la correntada, Valdés Carpinchero, prepuita tuya. Por la punta de la chuza va tu suerte. Si el carpincho anda saliendo, el mal es sal. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Allá por la anchura tus remos parecen una cruz de palo, Valdés Carpinchero. Tanto que se sufre ñatihú en la isla y volver al rancho sin cazar el cuero. Valdés Carpinchero volvió de la isla, no cazó carpincho ni pudo pescar. Tal vez ya no sirva tener ese oficio, Valdés Carpinchero, repita tuya. Por la punta de la chuza va tu suerte. Si el carpincho anda saliendo, el mal es sal. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Cuando vuelva tu canoa río abajo, estarán esperando en la costa, retosando y en collera los mitad. Y en collera los mitad. Escuchamos a Aldi Balestra, de Cacho González Bedoya y Pocho Roch, Juancito de los Veranos. Juancito de los Veranos. camino de siempre y un carrito silbador. Por el atajo ya viene con su carga de melón. Por allá enramada paso, corazón del arenal, con bostezos de campanas le saludan al pasar. Juancito de los veranos, el del silbido andador, el dueño de los eneros, la sandía y el melón. El dueño de los eneros, la sandía y el melón. Cuando despierte la noche detrás de la galería, irá masticando luna el vino de la alegría. Juancito de los veranos, vendedor de miel y queso, por andar tantos caminos se olvidó hasta del regreso. Por un monte de espinillos anda con sed el verano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Las calles del pueblo va Juancito el vendedor, con su carga de esperanzas y su carro silbador. Juancito de los veranos, el del silbido andador, el dueño de los eneros, la sandía y el melón. El dueño de los eneros, la sandía y el melón. Cuando despierte la noche detrás de la galería, irá masticando luna el vino de la alegría. Juancito de los veranos, vendedor de miel y queso, por andar tantos caminos se olvidó hasta del regreso. Por un monte de espinillos anda con sed del verano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Se está yendo del paisaje con Juancito de la mano. Nos vamos con Yayo Cáceres. Chamamecito que me espera. Chamamecito que me espera en la casa vieja, vestido de ausencia. Oh, me sorprende en un recuerdo, asomando el patio de luna estrellera. Y cierro los ojos y encuentro allí dentro la calma de aquella ternura sin tiempo que tienen las casas. Y estoy menos solo, la vida regresa cerrando los ojos. Chamamecito que me espera, doblando la esquina, si la luna rueda o en el abrazo de un amigo o el silbo del viento en las arboledas. Y cierro los ojos y encuentro allí dentro la calma de aquella ternura sin tiempo que tienen las casas. Y estoy menos solo, cerrando los ojos, la vida regresa. Nuestro próximo encuentro aquí en Litoraleña por la Mestiza de Junín, provincia de Buenos Aires, República Argentina.